Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Álex Castellano. Continuamos, amigos, con el programa. Me decía hace un momento, Inés, intenso la mañana, ¿no? Sí, un poquito intensa, pero así. Rápida. Así me gusta. Pasa volando. Sí. Y entre amigos que entran y salen, es una ilusión estupenda, grandiosa, ¿eh? Emocionante casi, por decirlo de una manera muy clara, emocionante. Me parece que no presenté cuando comenzamos el programa a los técnicos, ¿eh? A JJ, ¿no? No te presenté, ¿verdad? No, tampoco, ¿no? Bueno, en fin. Y al muchacho que está en... Pero no lo vamos a decir porque igual se enfada, no lo diremos. No. Lo dejaremos como incógnita. Y también está por ahí dando vueltas Miguel Ángel Aguilera, ahí haciendo sus pinitos con nosotros, ayudándonos muchísimo. Por lo tanto, amigos oyentes, aquí hay un grupo de personas que estamos entusiasmados en poder compartir con ustedes una mañana de sábado. Hace pocos días, Inés, aquí el polideportivo Vista Alegre se llenó de mucha gente que venía de subsahariana, uh-huh, y que no pudieron tenerlos en otras ciudades, lo trasladaron hasta Córdoba, y afortunadamente, bueno, el trato al parecer fue excelente, y de eso nos va a contar Carlos Arce, que es de la Asociación por Derechos Humanos, y nos va a contar cuál ha sido la situación de estas familias, de esta gente, de estas personas, estos hermanos que han estado aquí en Córdoba. Carlos Arce, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿tal? Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien? Bien, ¿sí? Estupendamente. La situación que, o el trato que se le dio a estas personas, ¿estuvo dentro de lo legal, dentro de lo correcto? Bueno, pues en un principio parece que sí, si hablamos de la perspectiva de la legalidad, sí, ¿no? Porque siempre lo que está ocurriendo y lo que más nos está preocupando en estos últimos días, aparte de la situación general, es que ha habido situaciones donde estas personas que llegan a nuestras costas están siendo privadas de libertad en sitios que legalmente no están permitidos, que no están legalmente establecidos como lugares de detención, ¿no?, de privación de libertad. Y además, en algunas ocasiones se sospecha o incluso a veces se ha constatado que estas personas han estado más de 72 horas privadas de libertad sin que sean puestas a disposición judicial, que es algo que también está taxativamente prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. No, pues entendemos que en esta ocasión pues estas personas no estaban privadas de libertad, estaban atendidas por la Cruz Roja, ¿no? Y entonces, pues, en un principio, en ese sentido, desde el punto de vista legal, entendemos que no ha habido problema, ¿no? Sí que es cierto, a pesar del esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento de acondicionar el pabellón de Vista Alegre y la Cruz Roja también en las mejores condiciones posibles, sí que desde la asociación querríamos llamar a reflexión, ¿no?, de bueno, que no se puede convertir en normal algo que no tiene razón de ser, ¿no? El que utilizar instalaciones como pabellones deportivos para atender socialmente a personas, ¿no? Creemos que haya habido una grandísima improvisación por parte del gobierno de España, ¿no? Porque se sabía ya desde hace muchos meses que íbamos a vivir este aumento de llegada, y no se ha hecho absolutamente nada para habilitar servicios, ¿no?, de servicios propiamente dicho residenciales y de atención social adecuada, y se está teniendo que improvisar sobre la marcha, algo que no nos parece, pues, lo más adecuado. Carlos, según tú, esto tendría que tener una planificación por parte del gobierno central. ¿Y en qué consistiría? ¿En qué lugares veríais tú que fueran idóneos para acoger a estos migrantes? Porque bueno, pues, un pabellón deportivo desde luego que no lo es. Pues instalaciones que estén estructuralmente pensadas para que personas, aunque sea de forma provisional, pues pernocten allí, ¿no? Es tal cual, ¿no? Digamos, para entendernos, ¿no? Inmuebles con estructura albergue, por decirlo de sí, alguna casa manera, de acogida, para que la gente etcétera. Pueda entendernos, ¿no? Cosa que no, eso no reúne los requisitos un pabellón deportivo, donde tienen que estar pues personas mayores de edad con personas menores de edad, en ocasiones pues que se sabe que es un poco más difícil, ¿no? Uh-huh. La separación entre personas de distinto sexo, personas que son desconocidas y que quizás sea más adecuado, sí, el plantear esa distinción entre por sexo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo totalmente imposible en un pabellón deportivo, y eso sí es algo que se puede hacer en un inmueble que estructuralmente esté pensado, uh-huh, aunque, insisto, aunque sea provisionalmente, para que personas puedan pernoctar en Carlos, él. Carlos, ¿tú crees que Córdoba está preparada para acoger en este caso a más de 200 personas en un tipo, como tú dices, ¿no? En un espacio estructuralmente, un albergue, casa de acogida, etcétera. ¿Crees que está preparada Córdoba para acoger a más de 200 personas en este caso? Claro, lo que hay que pensar que no solo hay que plantearse si Barbate o si Motril de Granada o si Almería o si Córdoba o si Sevilla, es que estamos en un país con 50 provincias, con 17 comunidades autónomas, ¿no? Y con más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es que hay, si hubiera habido una cierta, digamos, coordinación, pues se podría haber establecido toda una red de este tipo de inmuebles en toda España, ¿no? Claro. En ese sentido, al menos desde Madrid para abajo, ¿no? Si, que quizás pueda ser difícil que en 24 horas organizar el traslado de unas personas a La Coruña, pero en toda la mitad sur de España sí que hubiera sido totalmente factible establecer una red, tanto de esos lugares de titularidad pública o de titularidad de organizaciones sociales, para poder llevar una atención mínimamente pues digna, ¿no? En ese sentido, no quiero decir ahora que algunas instituciones como el ayuntamiento estén haciendo un esfuerzo para dar esa atención digna dentro de las circunstancias, pero que las circunstancias son de auténtico caos y desorganización. Carlos, hubo una reunión entre el presidente español y el presidente francés para que hubiera un compromiso por parte de Europa de colaboración con España, dado que es la frontera de Europa. ¿Tú crees que pueda ser una realidad esa ayuda o esa colaboración? El problema es colaborar para qué, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque si es colaborar para insistir en políticas equivocadas, mejor que casi que mejor no crea, no colaborar tanto, ¿no? Si insistimos en una gestión exclusivamente de la perspectiva policial, de la perspectiva represiva, el de la no existencia de vías de acceso legales y seguras a España en ese proceso de externalización de fronteras de la Unión Europea, en esa herramienta de encerrar personas, intentar devolver personas de la forma más rápida posible sin respetar el derecho internacional de los derechos humanos a países de origen y de tránsito, etcétera. Si se quiere colaborar para eso, pues quizá no, mejor casi que nos quedemos quietos con la colaboración, ¿no? Hablando así de forma coloquial. Si es quizá para buscar nuevas vías de colaboración, nuevas formas de hacer, ¿no? El de plantear a nivel de Unión Europea esa tan imprescindible vía de acceso legal y segura, ese sistema común de asilo pensado para facilitar protección, no para quitarse en cada uno de los países el muerto de encima, hablando así llanamente. Si es para ese tipo de cosas, sí, ¿no? Para establecer estrategias de lucha contra el racismo y la xenofobia a nivel europeo, de lucha contra los brotes de ultraderecha que estamos sufriendo a cuenta de los flujos migratorios. Si es todo ese tipo de estrategia, por supuesto. Carlos, lo que pasó, seguir con estas políticas contrarias a los derechos humanos en materia de migración y control de fronteras, pues mejor que no, ¿no? Lo que pasó en Ceuta, que según la policía fue una entrada violenta por parte de los subsaharianos, ¿no? ¿Tienes constancia como Asociación de Derechos Humanos que realmente hubo violencia? Bueno, sí, sinceramente no, pero sí que es cierto que nosotros por delante no tenemos ningún empacho de decir, decirlo, evidentemente, entendiendo todas las situaciones de desesperación que viven estas personas, nosotros nunca vamos a decir que nos parece bien cualquier tipo de actuación violenta, si es que la hubo. Si la hubo, pues no vamos a estar de acuerdo. No estamos de acuerdo que a nadie se le eche cal viva por encima, si es que se echó cal viva por encima a alguien. Si eso es así, no hay, no tenemos empacho, no vamos a estar ni a aplaudir ningún tipo de actuación violenta de ningún tipo, de ninguna persona. Eso, pues, ponerlo por delante para que nadie diga, no pueda decir nada, ¿no? Pero lo que sí que está grabado fue la devolución en caliente. Eso sí que está totalmente grabado y certificado que existieron, ¿no? Y las personas que siguen hospitalizadas allí en Ceuta son las personas que se hirieron de una forma muy grave con las tan famosas concertinas que, según el ministro Grande Marlaska, iba en media hora se iban a quitar. Esas son las realidades, ¿no? Entonces, lo que sí que está totalmente certificado y probado, pues quizá no en primer lugar nos preocupa lo que está certificado y probado, pero insisto que si ha habido cualquier tipo de actuación violenta, no vamos a estar de acuerdo con ella. Carlos, bueno, volviendo a lo local, parece que aparte de Cruz Roja ha habido personas individuales que se han interesado por estas personas. Incluso el Consejo de Distrito de Poniente Sur se ha ofrecido, bueno, pues para echar una mano, ¿no? ¿Crees que todo esto supone que la ciudadanía es más consciente de la realidad de las personas que migran? Yo creo que hay veces que la ciudadanía reacciona espontáneamente cuando los responsables, digamos, que deberían ser las instituciones públicas, se cruzan de brazos o no hacen lo adecuado, ¿no? Y entonces, a mí sí que me parece, de la PDH, pues aplaudimos todo movimiento solidario que pueda haber en ese sentido, pero sí que es cierto que nos gusta poner el acento en el que nunca nos podemos olvidar que todo un sistema de acogida en materia de migraciones era una responsabilidad pública y que el Estado no puede, digamos, hacer dejación de sus funciones en manos ni siquiera de organizaciones sociales y mucho menos de la ciudadanía, de ciudadanos individuales que esperando que se organicen o que reaccionen de forma voluntaria y espontánea, ¿no? Por lo tanto, aplaudimos totalmente esa actuación, pero no vamos a dejar la reivindicación y la incidencia política a las autoridades respecto a que esto es una responsabilidad suya y que tienen que ponerse las pilas. Carlos Arce, Asociación por Derechos Humanos, muchas gracias por atender nuestra llamada y conversar un ratito contigo. Un abrazo, amigo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Venga, un abrazo. La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria y ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria a ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. no tiene vergüenza, rezando esta tierra.